Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles más acá, en Los Locos de Buenos Aires, acá en La Tribu. Un saludo grande para los operadores, para Dayana Fernández y para Soledad Vázquez. Y bueno, como todos los miércoles, acá con Camilo en la producción y después seguramente les recomendará alguna película. Hoy se cumplen 40 días, hoy tendría que terminar la cuarentena, porque 40 días es cuarentena, quiere decir que ahora vamos a seguir y llegaremos a los 50, a los 60 días, 70, vaya uno a saber, todavía no se sabe bien cuándo se va a terminar con esto, o por lo menos de la forma del aislamiento que lo estamos viviendo ahora, pero hemos llevado ya más tiempo que el tiempo que se tomó cuando la peste bubónica y desde cuando se puso la palabra cuarentena, que en realidad eran 39 días. Así que bueno, pero bueno, seguimos acá tratando de hacer un programa con algunas noticias que te puedan servir. Yo lo que estoy viendo, no sé lo que ven ustedes, pero estoy viendo un cierto cansancio, ¿no? Veo ya bastante cansancio. Más allá de que muchos estamos, nos vamos adaptando al momento que vivimos. Es decir, el hombre se adapta a lo que está pasando. Pero siento en algunas cosas cansancio. Veo, por ejemplo, con alguna gente que consulté, que ya los aplausos no son tantos aplausos entusiastas que había para agradecerle a los médicos, al sistema de la salud y a los comerciantes. Aplausos que en un momento quisieron ser usados políticamente. Ya no veo tantos, por lo menos en mi barrio. Charlé con algún amigo de Villa Artusa, también me dice que son menos. En Villa Crespo otros me dicen que son menos. Me dicen que fueron menos unos días, pero que después son más. Es decir, que son irregulares los aplausos. Pero creo que un poco me parece. Por ahí tendrá que ver con algunas otras cosas. Tiene que ver con cierto cansancio y por ahí con un panorama que a futuro no es muy claro, ¿no? Es decir, sabemos que de la pandemia vamos a salir, sabemos que vamos a salir del aislamiento, de la cuarentena, pero lo que no sabemos es cómo vamos a salir económicamente, o mejor dicho, ya lo empezamos a ver, ¿no? Vamos a salir muy mal económicamente, y creo que eso ya está preocupando a mucha gente. Aparte, tengamos en cuenta que hay mucha gente que no está que no está cobrando en estos momentos, ¿eh? No está cobrando absolutamente nada porque no puede conseguir que el gobierno le dé algún subsidio o algún préstamo por diferentes cosas por las cuales no puede tener ese subsidio, ese préstamo, y hace que la esté pasando peor que otras personas. Y en esto estoy hablando justamente, hay un sector de clase media, media baja, que es el sector más perjudicado, ¿no? Porque la clase media alta y los millonarios no tienen ningún tipo de problema, o los multimillonarios, y hay mucha gente que vivía allá con planes y que ahora sigue viviendo con planes, digamos que sí tiene problemas, pero que se ha adaptado a vivir así de alguna manera, ¿no? Se ha adaptado. Esto no, que nadie crea que estoy estigmatizando ni nada, estoy diciendo que hay gente de sectores vulnerables que venían usando los comedores, que tenían ya la tarjeta alimentaria, bueno, toda esa gente de una forma u otra se les está ayudando. Ahora hay gente que ganaba 30.000 pesos, que se quedó sin trabajo y no la está ayudando nadie, entonces está por ahí peor que esa gente. O los propios jubilados, ¿no? Que recordemos que les ajustaron a los que ganaban más de 18.000 pesos, les bajaron los sueldos con respecto a la fórmula con la cual tenían que cobrar, y bueno, esa gente también la está pasando peor. Así que bueno, me parece que ya se está empezando a ver determinado cansancio. Por ahí es solamente una visión, yo me equivoco, veo las cosas de una forma que no la ve todo el mundo, pero bueno, las cosas son así. O por lo menos yo las estoy viendo así, y yo se las quería comentar. Por ejemplo, me pasó el domingo, que estando en el balcón de mi casa, vi que salían los chicos a la calle, y salían los chicos, y bueno, ahí también uno nota determinado cansancio. Es decir, ¿por qué? Porque no se pusieron a analizar lo que estaba diciendo Alberto Fernández, que lo que estaba diciendo era muy confuso, porque por un lado hablaba de que todos iban a salir una hora, los chicos y los ancianos, y por otro lado ya había dicho antes que todo eso se tenía que hacer de acuerdo a cada localidad, iba a tener que resolverlo cada gobernación, el jefe de gobierno de la ciudad. Es decir, le había tirado la pelota, y todos pensábamos, aquellos que pensábamos en lo que estaba diciendo, decíamos, bueno, pues seguramente no van a poder salir los chicos. Bueno, la gente entendió, o mucha gente entendió, que podían salir, y las calles, no digo que desbordaron de chicos, pero salieron muchísimos chicos el domingo por esta confusión en el estiramiento del aislamiento. Así que bueno, ahí también uno lo que vio es que se denotaba cansancio. Esos padres dijeron, bueno, salgamos ya, que parece que se puede salir, y salieron con los chicos, ¿eh? Así que viendo esto, viendo los aplausos, viendo el qué pasa en los comercios, la caída del consumo en muchos comercios, sobre todo de alimentos, la gente que no llega a fin de mes, ni a mucho menos, bueno, todo eso parece que está generando un cansancio en la población, por lo menos es lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo te quería contar, cambiando de tema y yendo un poco a lo que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, para que conozcas un poco cómo están los casos de coronavirus, ¿eh? Tengo las cifras hasta ayer, y quería contarte un poco cuántos casos hay, y también hacer alguna comparación con el dengue, ¿no? Que parece que ahora ya se está reaccionando también con el dengue. Parece que también en esto el cansancio hace que algunos medios empiecen a hablar también del dengue, ¿no? Medios que lo tenían prácticamente nada, no se tocaba el tema. Vayamos primero al coronavirus. Está muy centralizado en algunos barrios el coronavirus acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires hasta el día de ayer había 1.347 casos de coronavirus, de contagiados. 1.046 eran de residentes en la ciudad y 301 de no residentes, pero que están acá en la ciudad. De todo esto, hay 794 con criterios de alta, es decir, que de un momento a otro van a ir de alta. 49 altas institucionales, 14 hay casos ambulatorios y 417 altas definitivas. Y tenemos, lamentablemente, 73 fallecidos. Ahora, en los barrios que se concentra, como decía, bueno, fundamentalmente en Flores, hay más de 100 casos. Yo quería recordar que en Flores ahí hubo como 39 casos en un geriátrico de la comunidad judía, que decidió la comunidad hacer ellos los testeos, porque se los habían pedido al gobierno y no lo conseguían, decidieron hacer los testeos y dio que ahí había 39 casos. Más otros casos que hay, se llega a 100 casos. Es decir, Flores solo tiene el 12% del total. Después le sigue Palermo con 81, Belgrano con 68, Balvanera con 65, Recoleta con 58, Almagro con 37, Caballito con 32, y después empieza a bajar y tenemos, bueno, hay lugares que hay muy pocos casos, como Puerto Madero 2, Villa Riachuelo 4, Coghlan 5, o acá mismo en Boedo, donde estamos, 9 casos. Así que era una cifra que era muy bueno actualizar. Ahora, yo quería hacer una comparación con el dengue, ¿no? Dengue es solamente en Flores y Parque Chacabuco, que eso sería la comuna, que bueno, en Parque Chacabuco hay 8 casos de coronavirus, hay 108 casos en Flores y Parque Chacabuco de coronavirus. En esa sola comuna hay 1.289 casos de dengue. ¿Me escuchan bien? 1.289 casos de dengue. El gobierno porteño dice que los barrios que más dengue hay son este, Flores, Barracas, Soldati, Vélez Alfiel, Lugano. Ahí están concentrados la mayor cantidad de casos de dengue, y por dengue hubo un fallecido. Dice el gobierno de la ciudad que hay notificados 7.744 casos de dengue. 7.744, de los cuales confirmados 5.221. Digo porque es un tema para tener en cuenta. Si eso agregamos que a nivel nacional hay 43.497 casos de dengue y 10 fallecidos, tenemos un problema. En la ciudad de Buenos Aires hay un fallecido. Digo porque es un tema que no se le está dando la importancia que tiene. Y tampoco están funcionando los hospitales como para que se resuelva rápidamente si uno tiene un caso de dengue, ¿no? Es decir, para aparecer con un caso de dengue tenés que estar bastante mal para que después de hablar en los teléfonos al gobierno de la ciudad ahí te digan que cómo tomarte la fiebre y de ahí ver si van y te van a aceptar o no te van a aceptar. Así que tenemos ahí un problema grave con el dengue, ¿eh? Así que tenemos problemas por el coronavirus y problemas con el dengue. Yo lo único que aconsejaría, ¿no? Por todo lo que he escuchado en estos días, el día lunes en otro programa le habíamos hecho una nota a a un científico del CONICET que explicaba cómo detectar cuando hay dengue, cuando sale el mosquito, todo eso. Y bueno, él decía una cosa que es lo que yo quería aconsejar, es que el dengue, los mosquitos del dengue, la Aedes aegypti, pica nada más que de día, no pica de noche. Esto es lo que decía el científico y parece que es así. Así que esos mosquitos que uno se preocupa a la noche, esos mosquitos no tienen nada que ver con el dengue. Y que el problema fundamental es la acumulación de agua, ¿no? De cacharros. Así que hay que tratar de descacharrar todo. Es decir, donde hay un cacharro con agua, y más ahora, con estos días, con la lluvia de ayer, que queda acumulada el agua, tratar de descacharrarlo, de sacar los cacharros, sacar el agua, porque vamos a agregar más casos de dengue. Creo que es algo que se tiene que resolver en solidaridad, porque por ahí vos que dejás en el balcón unos cacharros, que entra agua, no pasa nada, pero le pasa a tu vecino que está en el balcón de al lado a 5 metros. Bueno, esto quería decirlo para que tengamos en cuenta. Hoy tenemos un programa con mucha información. No solo tenemos mucha información de cosas que están pasando, que están pasando con los créditos, con las pymes, qué está pasando con otros rubros de la industria, como la industria del documental, la cinematográfica. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Y también hoy vamos a tener una nota con Fabián Araris. Algunas veces ustedes lo habrán escuchado en este programa. Es el doctor en historia, es el que escribió las 3K, y bueno, hombre del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, y militante de Razón y Revolución. De paso les cuento que ahí también va a anunciar cómo van a hacer una movida virtual el 1 de mayo, ¿no? El Día Internacional de los Trabajadores. ¿Qué nos agarra a los trabajadores en este momento más desprotegido? Hay mucha información. Yo te diría que te quedes. Nos ha llegado algunos pedidos de nota que hemos tratado de hacer. Todo eso lo vas a tener. Y también te recuerdo que estos programas, y más en épocas de cuarentena, y más cuando los medios en general bombardean todo el día con determinadas noticias, que si bien son importantes, porque son polémicas importantes, pero por ahí no refleja todo lo que está pasando en este momento, o por lo menos a muchas cosas que creo que a todos nos interesa, pero que no se instalan en los medios. Antes de ir a un tema, no quería dejar de decir algo sobre el tema carcelario. Tema complicado, si los hay. Nosotros y aquellos que siguen a Los Locos de Buenos Aires, en muchos momentos hemos tratado el tema de las cárceles. Inclusive tuvimos durante muchos años una columna que se llamaba El Ave Fénix, que la hacían dos trabajadoras sociales que trabajaban en Devoto con los presos. Las cárceles, por lo menos desde que yo las conozco, por cómo funcionan y de alguna vez haber ido a hacer algunas notas, no cumplen la función para las cuales fueron creadas las cárceles, que era para la resocialización del delincuente, que una vez que tenía que salir de la cárcel, mejor. No pasa eso, ya el hecho de que lo mandan a una cárcel donde están todos hacinados, ya eso solo es un problema. Hay una superpoblación en las cárceles, y ahora la idea es, hay un debate si salen o no salen los presos. Bueno, yo creo que habría que ver cada caso en particular, y lo que habría que ver urgentemente que si va a haber cárceles, porque hay mucha gente que se merece estar en la cárcel, a violadores, asesinos, asesinos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, que habría que construir cárceles que en donde no haya superpoblación y en donde los internados se eduquen y puedan salir mejores de lo que entraron ahí, sobre todo aquellos que terminan y que cumplen con la condena y pueden volver, que puedan volver y reinsertarse en la sociedad normalmente. Bueno, esto no ocurre, no están las cárceles como aquellas cárceles de las cuales hablaba Sarmiento, para lo cual debían ser las cárceles, y lamentablemente se mezcla todo en estos momentos, porque el problema de voto estalla justamente en el momento que la Secretaría de Derechos Humanos, con la firma de Horacio Petragala, presenta un amicus curiae para la cárcel domiciliaria de Martín Báez, que tiene 40 años, y de el ex ministro de Transporte, Ricardo Jaime. Los presos vieron esto, muchos presos, y hay muchos presos que tienen condenas o que directamente no tienen condenas y que dijeron, no, si pueden salir esto, ¿por qué no salimos todos? Creo que ahí está jugando un poco un sector del gobierno para beneficiar a sus compañeros delincuentes, y ahí hay un problema. Y el otro problema que tenemos es que el 60% de los presos está encausado, tiene causas y no está todavía no está condenado. Y ese es un tema que habría que ver también caso por caso, si muchos no tendrían que esperar la condena en las casas. Como dicen las leyes, que si no afectan a la investigación, que pueden estar en las casas por determinado delito, no hablo por delitos mucho menores. Así que bueno, esto está en discusión y creemos que se ha politizado y se ha utilizado demasiado, y que ese uso creo que no nos va a servir. El debate que hay es un debate con noticias falsas, con estadísticas falsas de un lado, del otro, y a mí me parece que así no se resuelve absolutamente nada. Yo creo que el gobierno tendría que pensar en cómo hacer para que las cárceles sea el lugar que debería ser y no el que es, y que cada caso se tiene que ver en particular. No es lo mismo un asesino, un violador, que un chico que robó un pan para comer. Así que me parece que ese tendría que ser el debate, diferenciar y no hacer lo que se hace ahora. Son todos, toda la gente tendría que salir o toda la gente se tendría que quedar adentro. Y bueno, me parece que ese debate es un debate que no ayuda absolutamente a nada. Bueno, ya creo que lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar un tema de los que sonaba allá por los años 90. Corderos en la noche, Las Pelotas, el grupo que lidera Germán Dafuncio. Un grupo que se formó allá en el 88, por ahí, después de Sumo, después de que muriera Luca Prodan, que se disolviera Sumo, una parte fue a Las Pelotas. Los escuchamos. Como si fueras pastor. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Pasado mañana se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Sin duda, uno de los que más están sufriendo, o los que más estamos sufriendo, el tema este del coronavirus y todo lo que está pasando internacionalmente, somos los trabajadores. Por eso nos parecía que lo mejor era charlar con alguien que nos pudiera dar una mirada sobre el momento que estamos viviendo ahora y relacionarlo con esta celebración que es el Día Internacional de los Trabajadores. Estamos comunicados con Fabián Harari, doctor en Historia. Ustedes, los oyentes, lo conocen bastante. Hace poquito presentó el libro Las 3K y muchas veces lo hemos consultado por otros temas. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, muchas gracias por atendernos y que podamos hacer esta nota. Bueno, ¿qué opinas de este momento? ¿Cómo ves esto? Hoy justo estamos en 40 días de aislamiento. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que veo es que, en general, ¿no? Que la cuarentena tiene dos cualidades para la Argentina, ¿no? Puede pasar en el mundo, pero para la Argentina. La primera es que, por un lado, le permite a Alberto construirse políticamente. Le da una pausa, de alguna manera, a una serie de problemas que venía arrastrando, Alberto hereda un gobierno sin que no tiene la soja, no tiene la deuda, y ahora vemos que Vaca Muerta, que era su tercera apuesta, tampoco la tiene. Y a eso hay que agregar de que la última solita que tenía, la última, último hilito, era Brasil, y Brasil un poco más de 5% de su PBI en este año, es decir, no tiene de dónde agarrarse. Y la pandemia y sobre todo la cuarentena le permite establecer una breve pausa y en términos políticos empezar a reconstruirse como el líder nacional que nos va a salvar de la cuarentena con la convocatoria de artistas, los aplausos de la noche, sus intervenciones profesorales y cadena nacional. Pero por el otro lado, la pandemia lo que está mostrando es justamente que estamos en una sociedad de clases y que las consecuencias se viven en forma muy diferente. Por un lado, obviamente, porque quien tiene dinero, es decir, la burguesía, puede pasarla en un yate en su mansión y el gobierno tiene que salir a trabajar, sobre todo porque otra cosa de las que denuncia la pandemia es que el 40% de la mano de obra está en negro, y esa población que está en negro no recibe nada si no va a trabajar. Población que ni siquiera tiene trabajo, empieza a hacer changas. Población que está hacinada, recordemos, entre el 12 y el 15% de la población nacional vive en villa miseria, y por lo tanto ahí eso es un foco de infección enorme. Ahora me estoy leyendo, hay 11 infectados de coronavirus en la Villa 31, y eso es con un conteo oficial. Por lo tanto, lo que tenemos es una descarga sobre los trabajadores, y hablemos de lo que nos acabamos de enterar, de la CGT está dispuesta a que los trabajadores en blanco, reciben un 25% del sueldo. Fíjense que todo empezó con que si se le ponía un impuesto a las grandes autoridades, que no servía para nada, que realmente eran chirolas, y ahora de eso pasemos a rebajar el 25% de los salarios en blanco, algo que ni siquiera se animó López Murphy. Uh-huh. Nos encontramos con a nivel político, el intento de reconstruir a Alberto. A nivel económico tenemos una pandemia que obviamente se desarrolla de forma muy desigual para la casualidad de para la burguesía, sobre todo porque hay una intención de la propia burguesía de terminar con la pandemia, de mandar a todo el mundo a trabajar, sin importar las consecuencias, que es la estrategia Bolsonaro-Trump. Entre paréntesis, si se puede explicar que esta estrategia de Trump, de Bolsonaro, le trajo a Brasil en el puesto número 11 en muertos por la pandemia, con un récord de 407 muertos en un solo día, y la inauguración de fosas comunes en Manaus para enterrar muertos de pandemia. Quiero explicar esto para que digan, estas son las consecuencias del bolsonarismo en términos de política del coronavirus. Eso es lo que está impulsando una parte de la burguesía, todo con contradicciones, porque cierto personal político, como la Reta o otra gente, no quiere saber nada con el tema de mandar a todo el mundo a trabajar, porque puede derivar en realmente una catástrofe terrible, una catástrofe de características poco conocidas, ¿no? Y además, obviamente, eso también deriva en una inestabilidad política. Y a eso también voy, estamos terminando con este panorama un poquito, y es que en la pandemia y a la salida de la pandemia, Alberto se va a encontrar con una crisis fenomenal, una recesión de 10 puntos del PBI y una hiperinflación ahí nomás en ciernes. Uh-huh. Por más que arregle el tema de la deuda. ¿Es entonces que le convendría más al gobierno que la pandemia siguiera por más tiempo, ¿no? Lo que parece es contradictorio, políticamente sí, económicamente no, y en última instancia la parte económica la va a terminar dictando la parte política, es decir, si el país se derrumba económicamente, tampoco lo viene políticamente. Ahora, es un filo muy fino por el cual se pasea Alberto, ¿no? Uh-huh. Y es importante en este contexto, ya yendo al tema del de la entrevista que habías propuesto vos al principio, sí. No me quería debía empezar con el 1 de mayo, y te digo que no, no, me desvío un poquito. Es importante en este momento una intervención en favor de la clase obrera. Es importante que la clase obrera defienda su cuarentena, que la clase obrera defienda las condiciones para la cuarentena, que es que todo el mundo tenga agua, que todo el mundo tenga condiciones para no pasar la cuarentena, que todos los chicos que no tienen, no puedan tener clases, tengan clases virtuales, obviamente, donde el gobierno se ocupe de que todos los chicos tengan wifi, que todos los chicos tengan computadora. Eso se puede hacer. En su momento se repartieron notebooks, no sé, no entiendo por qué no se pueden repartir ahora notebooks, por qué no se puede hacer una especie de producción de emergencia en Tierra del Fuego y en un mes repartir notebooks a todo el mundo y de calidad. ¿Por qué no se puede poner wifi gratis? Digamos, en contra de la población, que muchas empresas se van a enojar, bueno, eso correrá por cuenta de las empresas. Pero no entiendo por qué el Estado no puede asegurarle wifi gratis a todo el mundo para que todos los chicos tengan su computadora y su conexión para poder seguir con las clases. Entre otras cosas, ¿no? Que hace falta para la cuarentena, pero también nos muestra la necesidad de la estatización de la economía. Para hacer frente a esto, la economía tiene que estar centralizada y planificada. Una sociedad que planifica y que centraliza sus recursos, es una sociedad que puede darse el lujo de tener a todo el mundo parado 2 meses porque tiene reservas. Bajo el capitalismo eso es imposible porque el capital no tiene reservas y no piensa poner reservas por la salud de la gente porque se basa en las ganancias, incluso en términos inmediatos. Y además hay Quería. competencia, por lo tanto, si un capital se dedica a decir a los obreros, bueno, yo los banco y ustedes no trabajen, el otro no, y el otro se come. Fabián, ¿vos qué pensás de aquellos que dicen que después de la salida de la cuarentena hasta se podría cambiar parte del sistema en la Argentina? ¿Cómo lo ves vos esto? ¿En qué sentido parte del sistema? Claro, de avanzar en un sistema más solidario, un sistema diferente al capitalismo que estamos viviendo ahora. Yo no lo creo. No lo creo porque la construcción del socialismo, y ahí me parece muy interesante eso que decís, la construcción del socialismo requiere de la lucha de clases. Es decir, el socialismo, digamos, a la salida de la pandemia lo que vamos a encontrar es probablemente una hiperinflación, digo probablemente, puede ser que se contenga, pero hay una hiperinflación ahí en ciernes, una estanflación seguro, una estanflación, el mínimo de inflación más del 60% y una caída de 10% del PBI, por lo tanto vamos a una estanflación, es decir, vamos a un ajuste muy grande, imagínense el ajuste que ya están haciendo, vamos a un ajuste muy grande, vamos a una intensificación de eso. A la salida de la pandemia nos vamos a encontrar con una crisis y probablemente una tendencia al estallido político que hay que ver cómo lo controla Alberto. Hoy mismo, fíjense que ya en la última conferencia de prensa de Alberto, o en la última cadena, o en la última clase, no estuvo ni Larreta ni estuvo Kicillof, es decir, lo empezaron a dejar solo a Alberto. Él había logrado hasta este momento una concentración política muy importante, había disciplinado incluso al PRO y a los gobernadores. Vamos a ver cómo termina, al terminar la cuarentena, cómo está Alberto para afrontar la crisis económica que va a estallar. Va a ser una lucha entre la economía y la política. La economía estallando y hay que ver si Alberto va con la política indicada. Pero no creo que, digo, si está armado políticamente para resistir. Ahora, yo no creo que vamos al socialismo, mejor dicho. No automáticamente. Si es No. necesario, para que eso suceda, la organización de la clase obrera y tener un programa efectivamente socialista, de una izquierda que realmente muestre esto que yo dije antes, que lo que muestra la pandemia es la necesidad de una organización social diferente, el del socialismo, es decir, de una concentración de todos los recursos, de una planificación de la economía, obviamente que eso tiene que estar en manos de la clase obrera. De algo más racional. Y eso es lo que queremos nosotros decir el 1 de mayo. A diferencia de toda la izquierda va a pedir un aumento de salario, va a pedir la estatización de tal o cual empresa. Y nosotros lo que vamos a reivindicar el 1 de mayo, y paso el chivo, es el viernes a las 11:30, A las 11:30 vamos a hacer un primer acto. Obviamente todo esto es por streaming, ¿no? Por Facebook, el Facebook de Sí. la Razón de Revolución. A las 11:30 hacemos un primer acto donde van a hablar compañeros nuestros de diferentes frentes, frente sindical, frente estudiantil, del frente feminista, de 13 Rosas, del frente sindical docente, de la Conti Santoro. Va a hablar obviamente Eduardo Sartegui, y eso va a ser a las 11:30, donde cada frente va a exponer los problemas de su frente con esa perspectiva del socialismo. Y a las 5 de la tarde vamos a hacer un encuentro internacionalista con compañeros de otros países que van a contar la situación de su país. Vamos a tener un compañero de Brasil, de Transición Socialista, Rafael Padrial, un compañero de Bolivia, Javier Terán, del Centro César Lora, y un compañero de España, Jesús Rojo, de docente de la Universidad Pablo de Olavide. Vamos a hacer un encuentro, nosotros cuatro, voy a estar yo, por razones de Revolución Argentina, y vamos a hacer un encuentro a las 5 de la tarde, donde cada uno de nosotros va a contar la perspectiva, la situación y la perspectiva del socialismo en cada uno de estos países, también por el Facebook de Razón y Revolución. Simplemente entrar a la página y ver el video, digamos, ¿no? Y Ah. comentar. Es interesante también porque la charla a las 5 de la tarde va a estar muy abierta a preguntas. Que cualquiera puede entrar y preguntar, ¿sí? Bueno, Fabián, yo antes de agradecerte, cuando hablaba del tema de salir con una sociedad mejor, la gente que plantea esto lo plantea por el tema de la intervención del Estado que ha habido. ¿Vos pensás que es una intervención del Estado? Como en muchos países capitalistas, que es para salvar al capital, o que la intervención del Estado puede avanzar un poquito más para que haya una mejor distribución y que tengan más participación los trabajadores. Ahí estaba, ¿no? Creo que en el socialismo estamos muy lejos, ¿no? Yo creo que es la primera opción que vos diste, y eso se ve claramente porque ahora el Estado está imprimiendo billetes a lo pavote, no para los obreros, sino, muy interesante, el Estado está imprimiendo billetes a lo pavote. Todos los economistas están diciendo que el Estado tiene que imprimir billetes a lo pavote y largar dinero para la economía, ¿no? Y la cosa abstracta, para la economía. Para la plata van los empresarios. Y a los obreros. Para los obreros hay suspensiones, despidos, rebaja de salarios y ahora oficialmente bajan el 25% de los salarios. Para entender un poco a qué se refiere la intervención estatal. Porque lo mínimo que pediría la intervención estatal, bueno, no me bajes los salarios, te digo, ya que me des plata, no me saques. Ya hay una impresión terrible de billetes. Por eso la tendencia a esa hiperinflación latente que hay, el número es impresionante, un 32% de aumento del circulante, sin que aumente la base, digamos. Bueno, decía, todo eso mientras se producen suspensiones, despidos y se bajan los salarios. Es clara el nivel de intervención, la orientación de esa intervención, que es a salvar a los capitalistas, a salvar las ganancias de los capitalistas, ni siquiera a salvar la salud de los capitalistas o la salud de la población, sino simplemente a salvar las ganancias. Esa plata no va ni para salarios, para que la gente se quede en su casa, ni para camas, ni para hospitales, no. Va simplemente para mantener las ganancias del capital. En este sistema estamos. Y esto es lo que hace el Estado. Y vamos a salir no mejores, parecería, ¿no? Probablemente no, económicamente, pero la pregunta es si podemos salir, aunque sea más fortalecidos políticamente, e incluso en términos programáticos. Yo creo que por ahí este es un momento para dar una buena discusión programática, para los que salgamos a luchar cuando se desate la crisis, tengamos más en claro qué es lo que tenemos que hacer. Yo te agradezco mucho, le digo a los oyentes entonces que el 1 de mayo, 11:30, que todos visiten el Facebook de Razón y Revolución, y ahí van a poder escucharte a vos, a Sartelli, a Marina Cabat. Muchas gracias por la comunicación, No, gracias a ustedes, Roberto. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, interesante lo que hablábamos con Fabián Harari, siempre tan claro, un hombre polémico, y creo que lo que necesitamos en estos momentos es eso, polemizar, porque sí creo que de esto, cuando salgamos, vamos a estar muy complicados, muy complicados. Ya estamos complicados. Y creo que todas las ideas que se dieron hasta ahora, o las ideas más fuertes políticamente, las que más se escucharon, no han solucionado absolutamente nada. Así que por ahí sería bueno que se empezara a escuchar otras voces. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, la semana pasada, los documentalistas de Argentina, DOCA, salieron a pedir que el gobierno nacional regule las plataformas digitales. Están haciendo una campaña para que las regulen y les cobren un gravamen como se le cobra al Inca, por ejemplo. Vamos a escuchar a Marina Pesá, de Documentalistas de Argentina. A propósito del video que estamos difundiendo acerca de que Netflix tribute con el 10% de sus ganancias para paliar la crisis que se está dando en el sector audiovisual en estos contextos que estamos sucediendo, un poco de alrededor de eso quisiéramos ampliar de qué se trata. Para aquellos que no saben, las OTT o TICs, como se llama en nuestro país, son los servicios de transmisión de audio, video y otros contenidos a través de internet. Por ejemplo, televisión por internet, radio por internet, video on demand, música. En nuestro país, el crecimiento del consumo audiovisual a través de estas plataformas ha crecido inmensamente en los últimos tiempos y en el resto del mundo también. Este crecimiento de consumo audiovisual, estos cambios de consumo cultural que se van dando a través de estas plataformas en los últimos años es lo que comenzó a plantear una puja de intereses entre los actores del sector y una necesidad de regulación por parte del Estado. Existen antecedentes en otros países europeos donde se regula el tributo de parte de sus ganancias para sustentar y fomentar y diversificar la actividad audiovisual. En el territorio de los servicios de video a demanda, Netflix es uno de los casos más paradigmáticos desde que llegó a la Argentina en el 2011. En ese momento tenía alrededor de 800.000 suscriptores y hoy en día posee en Argentina 4,5 millones de suscriptores. Y es uno de los 10 países, la Argentina, con más usuarios en el mundo. Pese a que estos servicios se transmiten por internet y que internet tiene la característica de apertura y descentralización que para compartir información y comunicación, en el caso en específico de los TICs, de las OTT audiovisuales, el mercado se concentra en muy pocas manos. De ahí el tema también de pedir y plantear que se comience a regular por parte del Estado la actividad de estas operadoras, como Netflix, como Telefónica, como Cablevisión Flow, y que de hecho ya una parte son aportan al Fondo de Fomento Cinematográfico, hay un aporte por parte de las cable operadoras. Pero el negocio de la transmisión de productos culturales es el que más está creciendo y es el que necesita en este momento ser regulado. Existen antecedentes de presentación de proyectos al Congreso en nuestro país, donde se proponen diferentes porcentajes según el proyecto que se ha presentado para grabar por parte de sus ganancias para que vayan a componer un fondo que prevé la ley de fomento a la actividad audiovisual. También aparte de contribuir con un porcentaje de sus ganancias, se podría también regular que las plataformas esas incluyan un porcentaje de programación nacional en nuestro caso. Por eso planteamos que el rol del Estado es clave para avanzar en la imposición de tributos que van más, que aparte de ser recaudatorios, son derechos de autor, fuentes de trabajo para las producciones nacionales, cuotas de pantallas de contenidos locales. Y también en el contexto en que estamos sucediendo, esto viene a dar respuesta a un planteo que surgió desde la gestión del Inca, que tenía previsto avanzar sobre estos temas, que es de público conocimiento, que han manifestado en diferentes medios y a través de diferentes notas, de avanzar en un cambio de la ley de cine y en la regulación de estas, de los aportes, digamos, de las plataformas que difunden materiales audiovisuales como Netflix, pero que creen que en este contexto de crisis no es lo más adecuado. Nosotros estamos planteando que este es ahora, este es el momento, si no, ¿cuándo? Hoy están muchas proyectos parados, hay falta de pago de cuotas para avanzar en proyectos que estaban en etapa de preproducción, rodajes parados, montones de familias de técnicas y técnicos a la expectativa de que se reanude o cómo se va a reanudar, en qué contexto se va a reanudar nuevamente los rodajes. Creemos que el sector está atravesado por una fuerte crisis que necesita en este momento una decisión política importante por parte de la gestión del Inca para avanzar en esto que estamos planteando. Bueno, esto decía Marina, es decir, es muy simple, ¿no? Que le doy un datito. El Netflix el otro día aparecía en los medios que en enero, febrero y marzo habían ganado algo así como 4.000 y pico millones de dólares. En abril solo ganaron 8.000 y pico millones de dólares. Por ahí estaría bien, ¿no? Que pagaran un impuestito y que esto sirviera para hacer otras películas, como bien lo reclamaba Marina. La semana pasada se dio el primer caso de COVID-19, de coronavirus, en el subte. Vamos a escuchar a Jorge Pisani, un metro delegado, que explica cómo se detectó y qué es lo que están pidiendo en el subte, en los metro delegados, los trabajadores. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. ¿Escuchamos? Les comentamos que, bueno, la situación que hemos tenido anoche, apareció un compañero con positivo del COVID-19, es un compañero trabajador de limpieza de la noche, por suerte no tiene contacto con tantos compañeros trabajadores, porque hubo que aislar nada más a un pequeño grupo que trabaja con él en la estación que trabaja siempre él, que es la estación Belgrano de la línea E. Así que, bueno, el compañero está bien, está internado, pero bien, y los otros tres compañeros que tuvieron contacto con él se le estaban haciendo los estudios correspondientes de los últimos días. La empresa tardó bastante en reaccionar en este mes, ya que llevamos de cuarentena, mandando los insumos bastante tarde, tuvimos que presionar mucho desde el sindicato, desde los métodos delegados, para que la empresa nos dé todos los elementos de seguridad y de higiene. En general viene bien, pero siempre hay problemas. Siempre tenemos que problemas y tienen que estar los delegados, los compañeros atentos a esta situación. Y bueno, nosotros nos seguimos manejando con mucho cuidado, tratamos de que haya la menos cantidad de compañeros posible juntos en los sectores y logramos achicar los servicios lo máximo posible para que haya menos circulación posible de compañeras y compañeros acá en el trabajo. La empresa elaboró un protocolo de acción para los momentos que surjan casos sospechosos o positivos, que implican aislar a todas las personas que tuvieron contacto directo con la persona en los últimos 10 días y después desinfectar los lugares en donde trabajó el compañero o compañera. Eso se trata de aplicar y nosotros estamos atentos de que se aplique en un momento que surgen estos casos. Lo que sí tuvimos, bueno, como ya todos saben, un caso positivo en la línea E y tuvimos dos sospechosos más que, bueno, fueron aislados. También fueron aislados sus compañeros y por suerte dio negativo en los dos casos. Uno un compañero conductor de la B y un compañero guarda de la E. Bueno, esto nos decía Jorge Pisani, delegado, que cuenta que, bueno, que el primer caso se dio en la estación Belgrano en la línea E, que por suerte fue detectado rápidamente y evidentemente no fue mucha la gente que hubo que aislar. Thank you. Los Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Peligra el postítulo de Educación Sexual Integral, el postítulo que se lleva a cabo en el Joaquín B. González. Charlamos con Mariela Sarlinga, que es docente del Consejo Académico que coordina el postítulo de la ESI en el Joaquín. ¿La escuchamos? El postítulo de Educación Sexual del Joaquín B. González es un postítulo educativo, una especialización docente que el año pasado cumplió 10 años y en el que se capacitan todas las los años entre 200 y 250 docentes de los tres niveles de educación, ¿sí? Inicial, primaria y secundaria, en educación sexual integral. El postítulo es uno de los lugares pioneros y más reconocidos del país en este tipo de especialización. De hecho, solemos ser invitadas a todos lugares, todo tipo de lugares, a dar capacitaciones, asistencia, sostén. Es un gran lugar. Por otro lado, se dicta en el Joaquín B. González, que es un profesorado enorme y que tiene el resto de sus postítulos también en riesgo. Ninguno de ellos ha sido aprobado, como el resto de los postítulos de los otros profesorados. Y todas las especializaciones están suspendidas en este momento. Nosotras este año teníamos que renovar la resolución. Cada 2 años tenemos que hacer esto. En septiembre presentamos todos los papeles en tiempo y forma, la fundamentación, la adecuación, los propósitos, objetivos, las actualizaciones. Un trabajo enorme que hacemos siempre. Y en este caso se entrega en septiembre del 2019, como son los plazos requeridos, donde deberíamos haber tenido respuestas a más tardar en noviembre de ese año. Si hay observaciones, cosas para corregir, no hubo nada al respecto. Febrero no hubo novedades, marzo tampoco. Lo que nos decían en marzo era que, como la unidad de formación, de coordinación de formación docente, había cambiado de jefes, no había firma, entonces no podían firmar las resoluciones. En ningún momento dijeron que no estaba aprobado, ni que no se iba a aprobar, ni que no había presupuesto. Simplemente no había firma. Y el 16 de marzo empieza la pandemia y eso sirve así como de excusa espectacular para explicarnos que hay que reasignar fondos, que están todo puesto en salud, que la capacitación en ESI está saldada en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que siguen manteniendo los puestos de los lugares de capacitación y que, bueno, por ahora nos vamos a dedicar a revisar el contenido del postítulo en todo caso. Nosotros seguimos dictando de forma virtual segundo año, que ya tenía resolución y eso está funcionando ahora porque tenemos toda una corte que está terminando su segundo año, pero lo que no podemos abrir son los 200 lugares para los 200 inscriptos, que además fueron seleccionados entre 2.000, porque este año tuvimos un récord de inscripción que fue 2.000 personas intentando capacitarse en educación sexual integral. Bueno, la reunión que tuvimos ayer con Emanuel Lista, que es el coordinador de la unidad de formación docente, nos informaron que ante la incertidumbre del momento, era un momento propicio para revisar contenidos, la propuesta, pero que no había forma en este momento de que salga ninguna resolución. Así que, bueno, estamos así en este punto. Siempre con el postítulo ha habido problemas. Varios años la resolución siempre se firmó tarde. Problema grave, ¿no? Porque los docentes y tendrían que ya temprano, cuando nada más empiezan las clases, saber que ya está la resolución por la cual sigue el postítulo. Y acá bien lo decía Mariela, hay un problema, no se renovó la habilitación del postítulo y los chicos que tendrían que entrar y chicas este año no entrarían. Así que, bueno, esperemos que se resuelva lo antes posible, porque hoy más que nunca es necesario este postítulo, y aparte lo hemos visto por las cifras que decía Mariela, la demanda que tiene. En estos días empezaron a salir algunos créditos. Hay una información, lo decíamos al principio, hay mucha información, plata para los monotributistas, un crédito de 150 mil pesos a tasa cero que se acredita en las tarjetas, créditos para las pymes, parte de los salarios para las pymes. Bueno, ahí en la nota con Harari, él decía la barbaridad que es esto de que se bajen los salarios, que haya acordado la CGT y la UIA bajar los salarios al 25%. Bueno, pero a su vez las empresas están negociando y presentando los papeles para que les paguen parte del salario, se lo pague el Estado, sobre todo muchas empresas que tienen serios problemas y que no están trabajando ahora. Pero la realidad es que una cosa es lo que sale en los diarios y que dice el gobierno va a pagar los salarios, el gobierno va a dar créditos a tasas muy bajas, el gobierno va a dar créditos a los monotributistas, y otra cosa es después cuando van al banco, piden los créditos y bueno, y empieza a haber problemas. Tenemos una nota que se hizo con Leo Vinasky, que es de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que nos hablaba de las crisis de las pymes. En esta segunda cuarentena que se extiende hasta el 26 de abril, el Ministerio de Desarrollo Productivo amplió e impulsó un megapaquete de ayuda a las pequeñas y medianas empresas, haciéndose cargo de hasta el 50% del salario de los trabajadores privados, con un tope de 2 salarios mínimos y un piso de 17 mil pesos, y también con un crédito para monotributistas y autónomos al 0%, que en rigor es un aumento crediticio en la tarjeta de crédito de hasta 150 mil pesos a costo de financiación del Ministerio de Desarrollo Productivo. La realidad es que 3 de cada 4 pymes están en una situación de daño irreversible. En la medida que estas ayudas no les llegue, los bancos al día de la fecha han bajado un 20% del total del cupo de créditos para pagar haberes y cheques y capital de trabajo que podrían afrontar en virtud de las garantías que tienen del Estado Nacional, pero no lo han realizado, configurándose en un elemento que impide que las políticas lleguen a las pequeñas y medianas empresas, poniendo en jaque tanto sus unidades productivas como puestos de trabajo. La situación es delicada en la cadena de pagos, está rota. También en los cheques hay mucha morosidad, arriba del 14%, lo que involucra ya una desconfianza en el sector que empieza a generar cobros y pagos en efectivo al día. En este sentido, las grandes empresas y los bancos se configuran como impedimento para paliar la pandemia y el aislamiento productivo, en víspera de que no facilitan la situación ni a los trabajadores ni a las pymes. Por otro lado, hay una línea que se está trabajando de abrir sectores donde no haya circulación comunitaria del virus COVID-19. Sin embargo, no es tan sencillo como uno quisiera reabrir fábricas o unidades productivas o sectores industriales planificados o parques industriales, en virtud de que los protocolos son de difícil cumplimiento y que deben ser respaldados tanto por las autoridades locales como las provinciales y las nacionales. Es decir, abrir una fábrica para que un trabajador se contagie y tengamos que poner en cuarentena toda la unidad productiva, más que un avance, termina siendo un retroceso en la política de vuelta a la normalidad. Por lo tanto, entendemos que la cuarentena productiva va a seguir escalonadamente al menos hasta octubre, y creemos que también ese costo sanitario de elementos de seguridad y demás se debería agregar a la línea de teletrabajo de financiamiento por parte de los bancos, porque hoy pasan a ser un costo más de la producción. Bueno, acá escuchábamos a Leo Vilaski y bueno, esto más o menos esto que presentaba. Él dice que ahí se presentaron más de 420.000 pedidos de pymes para de créditos y subsidios, y resulta que todavía se otorgaron nada más que 100.000. Así que esto va bastante lento. Y hay siempre una gran diferencia entre los anuncios. Hay anuncios que aparecen y uno parecería que al otro día lo va a tener solucionado el problema, porque es el dueño de un comercio que tiene un solo trabajador y que puede y que entra en los parámetros por los cuales se le va a dar el crédito o se le va a dar un subsidio, y resulta que después por tal o cual cosa no se le da. Así que bueno, tengamos en cuenta esto, esperemos, y vamos a seguir en los próximos programas que está pasando y a quienes se les ha otorgado los créditos de los que pidieron. No sea que se le dé créditos a aquellos que no los necesitan, ¿no? Y que no se le dé a los que realmente están desesperados y necesitan de eso para vivir, como hablábamos al comienzo del programa, ¿no? A todo ese sector que está tan desatendido, que es clase media y media baja. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. See it all, it's your favorite foreign movie. y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Ya está con nosotros Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? Bien, no, igual. Todo no, tranquilo. Sí. ¿Viste que ya estamos como acostumbrados? Sí, es más, hasta uno piensa, che, ya 40 días, más de un mes. Y bueno, se pasó el tiempo, también se pasa rápido. Hagas cosas, no hagas cosas, salgas, te quedes en tu casa, tiempo vuela igual, ¿no? Uno se va, aparte se va adaptando. Yo decía hoy al principio del programa, viste, que el hombre se adapta a todo. Sí. ¿No? Porque si no vos decís, diría, qué sé yo. Bueno, hablábamos hoy de los presos. Un tipo que va preso por ahí por un tema menor, bueno, termina adaptándose a la prisión, no le queda otra. Claro. ¿No? Si no tendrías, qué sé yo, una cantidad, se suicidarían todos, sería una cosa así. Acá con la pandemia también, viste, oh, cómo la vamos, y bueno, es así. Yo viví un año de colimba y creo que salí en un año, al principio, en los primeros 4 meses salí 3 días. Sí. Y te digo que estaba al aire libre porque estaba en Campo de Mayo, pero realmente era como estar preso porque estabas al aire libre y no... Lo único, tomabas un poquito de sol. Bueno, a lo que voy, esto es que uno se adapta, ¿viste? Es más, ya claro. Creo que la semana que viene voy a estar pensando si ya los próximos meses voy a hacer todo desde acá. Camilo, ¿qué nos trae por acá? Lo de siempre. Lo de siempre. Lo que hoy está muerto directamente, podríamos decir. Bah, sí. Podríamos decir, no, lo que ya está muerto, porque si no hay cine, está, claro. ¿Viste, está en coma? Viste el reclamo que pasamos, ¿no? Sí, exactamente. Vos sabés que hay un proyecto del gobierno. Creo que ayer Puenzo dijo... Puenzo es el titular del INCA. Exactamente, del sí. Instituto de Cine. Y dijo que sí, que tarde o temprano le van a tener que cobrar. Pero no dijo si ya hay un proyecto, pero dijo que sí, que la idea, claro, cuánto cobrarle tiempo, a los streamings, ¿no? Claro, cuánto tiempo también tardaría en aprobarse y demás. Uh-huh. Este proyecto con el cual estoy completamente de acuerdo. A ver, escuchamos a la compañera que decía nombraba la cantidad de miles de millones que gana Netflix en meses. En una situación en la cual está en emergencia, ya de por sí el país, el mundo, aún más todavía lo que es el colectivo audiovisual acá en la Argentina. No vendría nada mal, teniendo en cuenta que atrás hay muchos trabajadores, hay un montón de técnicos, de técnicas, de realizadores, de guionistas, hay una cantidad incontable de gente que trabaja en distintos medios audiovisuales, realizando distintos proyectos audiovisuales, que bueno, tienen que comer, tienen que vivir, y no todos son, no sé, alguien que por un proyecto te cobra una infinidad de guita y se puede sostener y puede hacer lo que quiere durante un par de años. Uh-huh. Como que está muy bueno sacarlo desde la perspectiva de industria, que solamente hasta el momento se hizo con los actores, que por ahí te sacan y te muestran a Sbaraglia, que está lo más pancho en España, y Darín te filma un videíto de hay que ser solidarios, vamos a donar, pero hay un montón de actores que hacen bolos pequeños, que viven de eso, de ir de casting en casting, que de eso no se hablan, y un poquito empezaron a surgir. Ahora bueno, toda la gente que trabaja atrás de cámara, que es muchísimo más, está en esa situación. Yeah. Así que me parece que es un impuesto necesario. ¿Qué es lo malo? Que después tengamos en cuenta que Netflix, ¿a quién le va a cobrar ese impuesto? Sí. Ese es el gran problema, me parece, a la hora de consumir. Porque después, el ciudadano, poner el laburante que agarre, que se paga el Netflix porque quiere ver a la noche La Casa de Papel, ponele. O lo que sea que está en Netflix. Esto me lo terminan cobrando a mí, dice. ¿Yo qué tengo que ver con esto? Y no se la agarran con Netflix, se la agarran con el proyecto. Lo cual tiene sentido, tiene muchísimo sentido. Pero me parece que, desde, sobre todo teniendo en cuenta que Netflix tiene sus propias producciones y que mismo las hace acá en Argentina, no son tipos que están al margen de la situación. Son tipos que conocen cuánta gente trabaja, lo que gana alguna gente y todo el laburo y el esfuerzo que implica trabajar detrás de cámara. No son gente ajena a eso, así que por ahí, desde ese lado, podrían ser ellos los solidarios, ¿no? Y no que sea solidario el que gana menos. Sí, acá a mí lo que siempre me preocupó, que en cómo se manejan los impuestos en la Argentina, que inclusive es cómo se manejan los sindicatos, ¿no? Que cuando van y piden por algo, no piden que lo saque la empresa de la ganancia. Entonces terminan aumentando sus productos. Claro. Te doy un ejemplo, los sindicatos. Te va camionero y dice, queremos el 50% de aumento. Bueno, ponele, arreglan el 40%. Bueno, ya está, el 40% de aumento. Al otro día, los camioneros, las empresas de camiones, le aumentan el valor de transportar. Y siempre aumentan más de lo que le pagan a los obreros, porque por ahí los obreros significa un 4% de lo que gana la empresa. Pero claro, te aumentan directamente lo que le dieron de aumento, valga la redundancia. Sí. Y Netflix y todas estas cosas, si no la controla, pasa lo mismo. Bueno, ganaron 9.000 millones de mangos. Bueno, poner esos 9.000, poner tal impuestito. Al otro mes, como nadie controla, te aumenta. Pues si el impuesto es el 10%, al otro mes te aumentan el 10% a vos. Claro. Entonces siempre los impuestos los terminamos pagando lo mismo. Exactamente. Y ese es un problema porque son impuestos buenos. Yo creo que hay que cobrarle a Netflix. Ahora, cobrarle de la guita que tiene ahora, de la que gana, y no le permitas aumentar de nuevo. Los tipos pasaron, lo que ganaban en 3 meses, lo pasaron a ganar en 1 mes ahora en abril. Así que tienen bastante. El tema es que si ese aumento no se lo cobran a los suscriptores Netflix, ¿el CEO de Netflix se va a sentar con Alberto Fernández de nuevo? Me parece que hay alguien que vos te va a poner el impuesto, pero el impuesto cobráselo a quien quiera y ya está, y ganamos nosotros. Claro, es un sistema raro. Los impuestos tienen que ser progresivos, cobrar y cobrar de las ganancias de las empresas, no que las empresas ganen más porque vos, la empresa te traslada el impuesto a vos. Pero pasa siempre así, ¿eh? Claro. Pasa con lo que se te ocurra. Ingresos brutos, bueno, ni que hablar el IVA, ¿viste? Son todos impuestos regresivos. Camilo, ¿qué le recomendamos hoy a la gente? ¿Qué recomendamos? Bueno, la semana pasada había citado un pequeño tweet de Tarracus, seguidor que tenemos, que nada, ¿para cuándo un top y pico, un top 20, creo un top 10, no me acuerdo qué me has dicho, creo que 20, de películas, nada, de clásicos, de mis clásicos favoritos, para los cuales, nada, le dije que era una tarea muy complicada, pero que prometía traer algo en lo posible, compartir medios para ver esos proyectos, esas películas. Traje dos, porque no quiero volverme tampoco hasta los años 20 más o menos, pero tampoco quiero apartarlos. Es complicado, pero básicamente lo que hice y lo que voy a estar haciendo es ir recomendando una película por década. Vamos a arrancar por los años 20 para no embolarlos mucho con un montón de cortos mudos, que bueno, son el origen del cine, que vale la pena verlo, están casi todos en YouTube, la mayoría se perdieron igual. Pero nos vamos a ir a los años 20, vamos a ver algo divertido, que ya hemos hablado en el programa de esto. Pero también la que considero que es la mejor película de la última década. Sería el 2010 hasta el 2020. El 20 no terminó todavía, empezaría en el 21, creo, no sé cómo es la cuenta ahí, pero del 2011 al 2020, bueno. Así que de 100 no, años, te pasas 100 años. Claro, nos vamos a hacer un salto en el tiempo, vamos a hacer una gran elipsis, como se llama en el cine, y vamos a atravesar toda la historia del cine. No sé por dónde querés que arranque, porque a y las dos empezar también... por la del 20. Arranco por la del 20, bueno. Pero la del 20 de 1920. 1920, más precisamente década del 20, más precisamente año 1926. Personaje, protagonista, escritor, director, productor, hizo absolutamente todo, pero la verdad que un genio que empezó a inspirar un montón de gente y todavía hoy en día la sigue inspirando a la hora de crear material auténtico, ¿no? Algo que realmente lo vemos en la pantalla y que decimos, esto lo hicieron de verdad, esto no es, entre comillas, trucho, ¿no? Cosa que hoy uso la palabra trucho de manera justamente como para agarrar y diferenciar, ¿no? No quiero ser despectivo con los efectos visuales tampoco, porque hay un arte atrás de eso, pero, por ejemplo, vemos que hay un montón de películas ya desde hace 20 años más o menos. Vemos un montón de películas que ya a veces hasta no diferenciamos qué es lo real de qué es lo de alguna manera generado digitalmente. Vemos un montón de películas cuyos hasta protagonistas son, ya desde el año 2000 con El Señor de los Anillos, que sus protagonistas son generados por computadora directamente, como Gollum, algún que otro oyente se acordará. Y a medida que pasa el tiempo se va perfeccionando eso y hoy casi que ni lo diferenciamos. Pero previo al año 2000, inclusive previo al año 2005, podría decir, 6, que ahí se empezó a perfeccionar esto del 3D, todo lo que veíamos en la pantalla, más allá de algunos trucos de cámara, era todo real. Más allá de poner una pantalla verde, eran todos planos compuestos. Como por ejemplo, para dar un ejemplo así a grandes rasgos, la película Titanic tiene muy poco efecto especial. Y vos ves un barco que se está hundiendo y un montón de gente cayéndose al agua. Y los tipos hicieron un barco como una miniatura, entre comillas, miniatura de un barco, que era más o menos de 15 metros. Y ese barco lo rompieron dos veces, lo reconstruyeron y lo volvieron a romper para tener la toma que querían tener, que quería el director. Todo eso que veíamos más allá de retoques, era todo real, era un set que por ahí si veíamos un personaje, teníamos un plano de él que está mirando hacia el agua, cómo se acerca hacia el iceberg. El iceberg era un iceberg de miniatura que lo filmaban, cortaban ese plano y lo montaban con el de la persona. O sea, se crea una ilusión de que estamos viendo algo gigante, que en realidad es pequeño, pero no deja de ser real. Y así eso de a poquito se fue perdiendo. Pero volviendo más en el tiempo, volviendo a esta necesidad de crear y de mostrar algo real, nos vamos al año 26 a uno de los mejores, podríamos decir, hasta, no sé si dobles porque era el protagonista, pero al mejor sí, a uno de los mejores dobles de riesgo, podríamos decir, de la historia, que era Buster Keaton. Que el tipo muchísimas veces se rompió las piernas, se partió la columna, se abrió la cabeza haciendo justamente escenas de riesgo. Porque cuando vemos una escena en la cual él está colgado en el aire o está saltando o está siendo arrastrado por un tren, él era el cual hacía eso. Y nosotros lo veíamos ahí y eso era lo sorprendente, el tener esa sensación de que lo que estamos viendo es real. El comprar que del otro lado de la pantalla hay gente que se está, de alguna manera, está poniendo en juego su propia salud para mostrar eso, para vendernos esa historia. Su película, su mejor película, El maquinista de la General, del año 1926, tiene los mejores, lejos los mejores, las mejores escenas de riesgo de Buster Keaton. Juega mucho con trenes, tiene hasta, por ejemplo, no sé, tiene una escena en particular en la cual el tren descarrila si no corre una madera y él tira una piedra y tira esa madera, la tira con la piedra. No hay cables, no hay hilos, no hay nada. Él simplemente lo hizo y se la jugó a meter la piedra ahí porque si no se hacía percha, se rompía todo el tipo. Y habría sido la quinta vez que se habría roto, pero él de todas formas lo seguiría haciendo. Y ahí tenés una gran pasión, una clara demostración de lo que es el amor por querer mostrar algo auténtico al punto de dar absolutamente todo. El maquinista de la General la encuentran en YouTube, la pueden ver. Si busca más en internet hay versiones colorizadas, hay versiones más largas, más cortas, pero la versión final está en YouTube, está completa, es 1 hora y 15 minutos de un goce absoluto, con uno de los personajes más inspiradores de la historia del cine. 1926. Exactamente, ¿sí? Del 1926 nos saltamos al año 2017. Nos fuimos a la... lejos nos fuimos. O mejor dicho, nos acercamos. Claro. Nos fuimos lejos del 26, nos acercamos al presente. En el año 2017 se estrenaba en julio, si mal no recuerdo, se estrenaba la película basada en hechos que habían sucedido durante la Segunda Guerra Mundial en la costa de la ciudad de Dunkerque. La película, ¿cómo se llama? Dunkerque. Película de director inglés Christopher Nolan, que el tipo desde el comienzo de su carrera siempre tuvo como esta obsesión de querer mostrar algo que es real, querer mostrar algo que es casi hasta palpable, algo que podamos tocar. Mismo vos ves la filmografía del tipo y el chabón dirigió 3 películas de Batman y decís, ¿cómo vas a mostrar algo real si haces una película de un superhéroe? Bueno, desde su primera película siempre se tenía que mostrar algo grande, como por ejemplo en estas películas de mucho presupuesto, como por ejemplo una película de Batman, más allá de que son muy interesantes por los enfoques de género que le da, porque sobre todo la segunda película, que es un policial de aquellos, siempre trabajó con estos efectos, siempre trabajó con efectos prácticos, siempre trabajó con dobles que si caían de 5 metros, caían de 5 metros. Como por ejemplo, no sé, volvemos en el tiempo, así como Buster Keaton se arriesgaba, en su momento también los dobles de riesgo eran... cobraban hasta más plata que las estrellas, y a los tipos hasta los premiaban, porque si veías una película de John Wayne que un tipo caía abajo de 5 caballos y los caballos los pisoteaban, el tipo estaba ahí para hacer eso. No tenía protección, nada, y se la jugaba para que la escena quede bien. Ahora, en esta etapa que estamos viviendo, donde ya no distinguimos qué es real de qué es ficticio, de qué es más que ficticio, que es generado digitalmente, este tipo Nolan, hace nada más que 3 años, apostó a hacer una película completamente práctica, donde todos los decorados son construidos en la misma costa de Dunkerque donde sucedieron los hechos, entre paréntesis. 400.000 soldados quedan atrapados en la costa, y el enemigo, que son los nazis, de a poquito los empiezan a encerrar y los van a matar a todos. Churchill manda que rescaten a 30.000 de los 400.000 para que vuelvan y puedan defender para esperar la invasión nazi. Conclusión, hecho histórico, se terminan rescatando más de 300.000 personas, más de 300.000 soldados, y bueno, está el discurso de Churchill, el discurso más inspirador de la historia, etcétera, etcétera. Pero bueno, vemos la película está contada desde el aire, desde el agua y desde la tierra. Y vemos que hay un montón de aviones y hay tiroteos con los aviones. Y hay un montón de cosas que vos decís, bueno, esto sí es generado por computadora. No lo es, no lo es. Realmente reconstruyeron aviones y pusieron gente arriba de esos aviones y volcaron aviones, volcaron barcos. Todo el despliegue que hay y toda la tensión que se genera a partir de este despliegue es todo completamente genuino. El hecho de poder ver, de poder sentir que esos buques, que toda esa explosión, que toda esa desesperación es generada a partir de elementos reales, potencia de alguna manera la historia que estamos viviendo. Y es muy, a la vez, es una película muy cara, 100 millones de dólares, y nada más está hecho, nada más puede hacerse en Hollywood, en una industria que maneja tanto dinero. Pero es muy interesante cómo se puede de alguna manera disfrazar algo que puede ser considerado anticuado, o algo que puede ser considerado mismo para lo que es el cine hoy, hasta vanguardista hacia futuro. No creo que vaya a ver otra película del estilo de Dunkerque, que no la vayamos a ver nunca más, porque es hasta inclusive más barato por ahí sentar a 100 tipos que te dan los efectos de un avión que agarrar, reconstruir un avión y estrellarlo en el mar. Pero vale muchísimo la pena como ver que en 100 años nos vendieron un montón de historias, que son historias ficticias, que son gente que está actuando, pero que más allá de eso, de alguna manera pone todo el esfuerzo para que se vea lo más real posible y de alguna manera podamos comprar la visión que tuvieron estos tipos en su cabeza, ¿no? Dunkerque la encuentran por otros medios, lo voy a estar compartiendo en el Twitter del programa. Manden un mensaje si necesitan algún link, algo. La semana pasada hablamos de la aplicación de Streamio, la encuentran ahí la película. Pero es muy lindo ver cómo a través de 100 años de historia, cómo hay un montón de cuestiones que se reciclan, ¿no? Cómo hay gente que está literalmente está dispuesta a poner el pecho para que tal vez la toma en la que salga, que son 3 segundos, sea la mejor toma de toda la película. Y con ese empeño, y con esa dedicación y con esa pasión, se nos venden buenas historias. Así que celebro a Buster Keaton y celebro a Nolan y a todo el equipo de Nolan, que Dios quiera que su nueva película tiene fecha ahora para julio. Ojalá no la posterguen y que podamos volver al cine a tiempo para poder verla. Por ahora no tiene nueva fecha, pero es posible que si sigue lo del corona y no abren los cines, que la pateen un año más. ¿Qué película es? Su nueva película se llama Tenet. Le gusta mucho, no, ni sé de qué va la película porque ves el tráiler y no se entiende nada, ves cosas que van para atrás y demás, pero vos ves el tráiler de la película y ves que si vuelcan un auto, ese auto es real y adentro hay un tipo manejándolo. Uh-huh. Así que eso, rescatar la autenticidad del cine, más allá de que no estoy para nada en contra de los efectos especiales y que hasta podríamos hablar algún día de los efectos especiales y de cómo evolucionaron en el tiempo, pero rescatar esto, rescatar esta pasión y este empeño por hacer lo más real posible lo que se muestra en pantalla, es algo que merece la pena destacarse. Dunkerque es una película espectacular en todo sentido, hasta narrativamente, y el maquinista de la general de Buster Keaton también es un goce absoluto por donde se la vea, así que celebro a toda la gente que hace cine. Y bueno, en este caso, a estos muchachos. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Nos vamos. Hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene nos volvemos a encontrar acá por FM La Tribu. Chao. Los locos de Buenos Aires. 25 años de periodismo dependiente.